Bueno, aquí estamos en el segundo programa de la segunda temporada de Trinchera Subterránea. Estamos un poco tristes porque habíamos grabado el programa hace un rato y íbamos más de la mitad y la weá, el computador culeado se quedó pegado y tuvimos que eliminar el archivo, todo se fue a la mierda. Acá estamos con el Atacho. Hola, no es primera vez que todo se va a la mierda, así que no es tan grave, no estés triste. Sí, ya, lo importante es hacer la weá a pesar de todos los obstáculos que ponga la vida. Es lo que dijo Gatsu anoche, así que yo creo que es el camino que tenemos que seguir. Ya vamos a ir al tiro con el primer tema. De nuevo estaba con nuestro radio controlador de siempre, Afro, pero por este problema se enojó y renunció, así que vamos, no hay mucha esperanza. Así que me voy a en hacer esto porque estoy solo haciéndolo, calma. Ya vamos con el tema de escroto de rata, rock and roll, mugre y después de cólera, humanidades. Me arrastra como un gusano, rock and roll, mugre e insano. iglesias. Preciso vos va a ser un arquero contra este mercado. Para toda humanidad, para todas vidas en general. Para toda humanidad, para todas vidas en general. Casi se va todo a la mierda. Ya ahí estamos escuchando entonces a Escroto de Rata y Cólera. ¿De qué estábamos hablando? De Cólera. Puta, de que Cólera es una banda terrible importante para el desarrollo de punk en Brasil, güey. Como que no. Sí, tú me entenderaste, me estabas hablando como un rollo de lo que de cómo eran los buenos como banda. Igual yo no caché. Los locos hablaban como todo el rato así de tirar para arriba, de la paz mundial, de nada que ver como con el rollo actual así, nihilista y misantropía, nada de eso. Como que los locos hablaban caleta de la humanidad así, de la solidaridad, etcétera. Y los locos pusieron caleta de sus recursos en hacer crecer el punk en Brasil en vez de crecer ellos como banda, ¿no? Por ejemplo, iban a sacar como su primer disco y en vez de eso hicieron el Grito Suburbano, que sale Inocente, Olo Seco y Cólera. Bueno, podrían haber sacado un disco solo y tiraron para arriba a otra banda. Bacán. Y ya, bacán. No, estoy terrible volado, así que no sé qué decir. Pero vamos a ir con el tema de Inocentes, Aprendí a Odiar, que sale en el Miseria de Fome del 82. Del 82, y después a fines de los 80 salió el disco completo, porque el 82 sacaron un par de temas y los otros como que la fábrica no los dejó editarlos porque estaban en dictadura y le iban a matar a todos. Oye, que sabéis de pan, una vez no tenéis trabajo ni polola. Ahí estoy. Horrible repetir chistes, bueno. Ya no tienen gracia. No, pero igual la gente que está escuchando eso no lo sabe, así que voy a decir que por la sí tengo, pero trabajo no. Bueno, entonces ahora con el tema Aprendí a Odiar de Inocente y después uno de Dichar. Dicharge. ¿Qué esperamos escuchar? La banda que comenzó el hardcore en el mundo y la gente que reniega el D-Beat, lo repito, nunca entendió Dichar. I think tonight's living proof that punk ain't dead. Fucking don't kill me, good tonight. I think tonight's living proof the punk ain't dead. Well, am I right or wrong? Well, fucking come along. Estamos de vuelta y sonaba Inocente y Char. Ya Tacho, dino, ¿por qué ese tema de Char suena tan genial? Distinto a los demás. Porque es una grabación en vivo de la mejor época de Char, que es del 81, creo, sí. Y es como una gira que hicieron con Exploited, con Kronhen. Pero era como una gira nacional, así como que tocaron por todo el Reino Unido. Y no sé, igual esos eran como conciertos gigantes, pues no eran como tocatas. Como que casi toda la juventud del Reino Unido eran punky y tocaban como en teatro, así, en más gigante. Y creo que esa es la única canción que está grabada como de esa tocata. Y genial, como superior a toda la discografía de Char, que ya es genial y es importantísimo. Puta, que te gusta echar, weón. Ahora vamos a ir con un tema de Doctor No, Citizen of the World. Esta banda me gusta caleta y el otro día estaba pensando que los locos de rock deben haber escuchado caleta Doctor No, porque igual así el tonito de la voz y el ritmo hardcore, así del que nos gusta por estos lados, está terrible marcado. Después vamos por un tema de Plasmid. Plasmid es la banda que tuvieron antes de Heresy. Igual es chistoso porque en las fotos de Plasmid son como terrible clusty así, pelos carmenados y todo, y después en Heresy son como gringos con yoke y toda la banda, se pegaron su ahí, su trastoca a los cabros. Pero escuchen Plasmid porque es una banda importante. We'll be right back. esos silencios eternos que se dan de repente en algunas situaciones. Puta, que buena la wea de Plasmid, weón. Estaba diciéndote que me recordaba a rap, así, como que la wea se asemeja a caleta al Noisecore. Igual eres una de mis bandas favoritas. Sí, weón, pero ponle tú con el Noisecore como que ya no me interesa mucho porque ya es como hacer más de lo mismo, pero estos locos como que querían hacer hardcore nomás y les resultó eso, y eso es como lo impresionante. Y hay una delgada línea entre el hardcore que nos gusta, yo creo, y el Noisecore, así a mí me pasa con caleta de banda. Sí, yo de Noisecore sé poco, pero el hardcore así extremo me encanta. Y ahora vamos a ir con Suburban Field, un tema que se llama Dogshit Drama. Mira, y aparte está sonando lo seco de fondo. Puta, Suburban Field es una banda de Inglaterra como terrible pequeña, así que apenas existió, pero es como el espíritu de juntarse y tocar nomás, pues. Eran Krusty, así como los Krusty más temidos de Inglaterra. Locos, tenían caleta de banda y eran totalmente anticomerciales. Y este tema en particular trata sobre el drama de pisar mierda de perro en la calle. Algo que nos afecta a todos. Después vamos con un tema de Autarquía de México. Y aprovecho para mandar un saludo a Pechuga Spunk, que puta es un punky bacán de allá, que me pasó caleta de cintas pulentas y ahora estoy rapeando, para liberar igual para toda la gente que le interese. Este tema se llama Gobiérnate a ti mismo. Y bueno, primero viene el de Suburban Field y después el de Autarquía. Estamos escuchando de fondo la maravillosa compila de la Maximum Rock and Roll, Welcome to 1984. Y ahí sonaba su franquilla autarquía. Y oh, de puta nada, porque esta compila es terrible buena. En realidad no quería hablar de la compila, pero ya que estamos acá, me acordé de un tema de Kingdom, que es terrible bueno y que sale acá, una banda francesa. Están buenas las bandas setenteras y de Francia. Sí, en Francia no tuvo mucho hardcore. Bueno, tenía buena banda hardcore. Sí, pero no es un país que cuando tú pensé en hardcore, pensé en Francia. Pero tuvo muchas bandas de punk y como de rock, así como medio punky, que hoy vale la pena revisar, güey. Y de hoy melancólico. Sí, el único hoy que me gusta en realidad. Yo cuando estoy melancólico, escucho hoy melancólico. Ya, ahora vamos a ir con Lixomanía. Es un fugitivo. Yo soy un fugitivo de amor. Puta, elegí este tema porque es como el tema que es distinto del disco. Son todos como más rapiditos y este es más lento, así tiene un ritmo diferente. Y lo puse para que lo escuchen porque está bueno. Ya, y después viene un tema de Tanax que se llama Termita. Tanax, una maravillosa banda de Temuco. Saludos para los cabros de Tanax con Final Arc, que van a tocar el 5 de octubre en Villa Alemana. Y no me acuerdo quién más toca, pero también hasta cuando en realidad no he visto ni un play, pero sé que tocan. Así que ahí estaremos. Y nada, va a estar aquí, ahora vamos con Listo Mami. We'll be right back. Ya, estamos de vuelta. Suenan los Kidnaps de fondo. La banda que estaba hablando recién. Y ahí te aprovecho a contar al tiro mejor. Que en ese documental que se llama Antifa, que está en el YouTube, para que todos lo vean. Se nos olvidando que de un momento de la escena así francesa en que todos los skins eran nazis, así como un loco dice que como el 90% de los skins que habían eran nazis, pues, bueno. Porque fue como el auge de la ultraderecha durante los 80 que hubo, así como en hartas partes de Europa. Y justo en ese momento, como que habían bandas que no, obviamente no eran de derecha, pues, como los Camera Silence. Y hubo una tocata así, en que tocaban como pura caleta bandas de hoy. Y tocaron los Kidnaps, pues, weón. Y la mayoría de los skins que habían eran nazis, y los weones, bueno, los bajaron así a botellazos, a pollo, así, y no pudieron terminar este tema justamente, pues, weón, ¿no? Ese es clásico del punk, pues, weón. Y bueno, esa weá, bueno, en el documental lo tiran porque como que desde ahí para adelante empezaron a organizarse los locos que se llaman como Duke Boys, con la influencia de los Redskins y toda la weá caleta, weá, que hicieron como que en 3 años barrieron con todos los nazis culeos. Gran valor los Duke Boys. Está bueno, y eso, y ahora vamos a poner un tema a los Barajas que puso el ataque. ¿Qué se llama? Operación Ser Humano. Ese tema sale en el Invasión 88. Y lo puse porque siempre me gusta ahí un poco andar mostrando el punk de Latinoamérica, porque quizás hay alguien que no lo ha escuchado, no sé, y vale la pena. La Invasión 88 es como el compilado más clásico así de punk de Argentina, y salió, se llama Invasión 88 porque salió el año 88, no por otra cosa. Es que con Comando Suicida ahí, hay que pensar. Da que pensar que podrían haberlo sacado el 89. Ya. Y ahora vamos a ir con ese tema de los Barajas, seguido de un tema de Les Colabos, una banda de Francia, que justamente era terrible buena. Y a ver cómo está, weón. Ahí está. Y ahora vamos con los Barajas, seguido de Les Colabos. Bye. pas blague, tire ma passe à l'autre. Il s'en est jamais servi, que soulager sa vessie. J'en pose deux. Tous les matins elle est lavée par les nonos de bordel. Tu lis la sacoche et tu lis celle des capotes. J'en pose deux. Ya vamos a poner de fondo una compila que me mostró Jackie Chan hace un tiempo, que se llama Holland Hardcore, ¿cómo se dice? Holland Hardcore Second Attack, que es del 84 y está así filetona. Y sale Indirect, pues me gusta caleta Indirect, está terrible bueno, mira, escucha. Pandemonium, Indirect, ¿y qué más? Ah, de ahí conozco a Pandemonium, ¿no? Y eso, ahora sonaban los Pareja con seguido de Les Colabos. Y nada, pues bueno, ahora lo que deberíamos hablar ahora es por qué estáis acá, pues bueno, en realidad andáis tocando con Del Perfecto. Y tocaron el sábado acá en la casa, en La Palomera. Y todo bacán la tocata. ¿Te gustó la tocata o no? Sí, estaba buena, estaban todas las bandas buenas. Y había como buen ambiente, sí, todo buena onda. Después fiestita. Y ayer tocamos en... ayer domingo. En la Casa Turquesa. En la Casa Turquesa. Y está buena igual, distinta a la fecha. Igual a mí me gustaba tocar como con otro tipo de gente de repente o con otras movidas y no encerrarse tanto en lo mismo de siempre. Sí, bacán. De hecho andan mostrando un 7 pulgadas que sacaron que se llama Cuánta Guerra y ahora vamos a poner un tema, pues, por eso me acordé de por qué andaba acá. Cuéntanos un poco acerca de este 7 pulgadas. El resultado en realidad de como 3 años, de que estuvimos viviendo todos como separados en distintas ciudades y eso, pero intentamos como seguir con la banda y hicimos estos 4 temas, los grabamos el año pasado, como a principios del año pasado, y sí, pues el Camilo como hace 2 años, un poco más, estaba tocando, y de hecho con el Camilo empezamos a hacer estas canciones y... ahora salieron los discos en 7 pulgadas, estampamos las carátulas y fotocopiamos los inserts y todavía nos falta cortar y doblar y pegar un montón, así que si alguien nos quiere ayudar que nos avise. A mí me gustaba Es Perfecto al principio, man. Ahora me gusta harto. Yo, ayer sonó bacán, el otro día igual acá en la casa. Yo creo que a harta gente no le gusta Desperfecto al principio, bueno. O a harta gente no le gusta Desperfecto, no sé, igual quizás es como ahí medio extraño. Depende igual lo que escucha la gente, porque yo creo que igual el Desperfecto así pegó caleta en una gente que escucha como otro tipo de hardcore, un poco más melódico quizás, al principio. Ya bueno, pero no sé, bueno, igual el sonido de la banda ha cambiado caleta y creo que está bien, si Desperfecto nunca ha intentado ser una banda de hardcore extremo ni nada, sino como de hacer canciones y eso. Lo que me gusta caleta también de este disco es que se llama, bueno, además hace referencia a la banda, yo creo, el nombre, que trae una foto, así que está como con el nivel de equilibrio de negro a la chucha. Hace mucho sentido. Espero que sea intencional. Y ahora vamos. Ah, este se llama. Este tema se llama Tensión Marginal. Sí, el tema lento como el de Insomnia, el tema lento del disco. Y bueno, la letra la escribió la Maggi y habla un poco de la realidad y de los cabros viviendo en Lota, en Talcahuano, etcétera. Un saludo para las cabras. Y ahora después Neopunks, ¿qué puedes decir de ese tema? Neopunks es una banda de Holanda, creo, pero la puse por cómo suena el punteo de guitarra, mira, escúchenlo. Historia vieja, un paso falso te rompe la cabeza. Seguimos con Indirect de fondo. Está bacán la nada, está perfecto. Bueno, ¿cuánto la tienen? ¿Y cómo pueden conseguirla a la gente? ¿Dónde? El disco está a 7 lucas y lo pueden conseguir con nosotros. Es que y salió recién, así que si tienen harto puedes dejarme para la disco. Ahí deposito la bolsa. Sí, por eso te iba a decir que salió recién, así hace de 2 días. Entonces tenemos que pasarle copia a gente de ciudad y eso. ¿Cuál copia ahí? ¿Toda la escena punk de Santiago? Alcanza de sobra para toda la escena punk de Chile, así que no se preocupen. Y no sé, allá estamos como la última parte del programa. No, en realidad todavía queda. Así que vamos a ir con un tema que decía, no sé. Se llama Lust y después uno de OTAN, No Puedo Respirar. Bueno, OTAN, weón, me gusta caleta. La otra vez quería como editar todos esos discos en un cassette. Pero ese loco el Teodoro como que no responde mucho. No lo puedo juzgar yo. Ese tema de OTAN que vamos a poner, el No Puedo Respirar, es como inédito, no salió en ninguna parte y apareció en YouTube. Así que lo bajé de YouTube y lo traje. ¿Tan ni uno los discos? En ningún demo, disco, nada. No sé, o sea, seguramente lo grabaron y nunca lo editaron en nada, pues, pero alguien lo subió a YouTube. Así que por eso lo traje. Ya, bacán. Entonces decía, no sé, yo tan. Bacán, ahí estamos con los cianoses, seguido por OTAN. Creo que el otro día tocaron por última vez cianoses, como que terminó la banda así después, no sé, como de 15 años, 10 años, algo así. Igual, puta, de los mejores cultores de ese hardcore japonés que nos vuelve locos, pues, bueno, no es punk. Sí, bueno, como digno heredero de todo su árbol genealógico para arriba. Ahora vamos a ir con un tema de Stigmate de Italia. Sí, pues Stigmate es una banda hardcore de Italia de los 80. Tienen 2.7 pulgadas. ¡Rebusca esta huevo! Tienen 2.7 pulgadas y no sé qué más, si un compilación o no cacho, pero 2.7 pulgadas y de nuevo traje el tema lento, es que ando pegado con los temas lentos de los discos. Bueno, este es un tema medio reggae y medio latino así, poquito extraño, pero está bueno, mira, escúchalo. Y ahí después viene un tema de Surf or Die que se llama Public Defender. Y nada, pues el de Stigmate se llama Italia Brucia. Italia Brucia, ¿qué significa Brucia? ¿Qué significa eso? Sí, pero ese disco de declino que tiene la discografía se llama Terra Bruciata. Por ahí va. A la vuelta le tenemos la respuesta. Yeah. Take my piss but I know my shit. He doesn't care how fucking feel. Just for one, not for you. It's not a fucking thing that you can do. Man, I'm no calling for you. Silence red, you're gonna be dead. Man, I'm no calling for you. Silence red, you're gonna be dead. You better move quick. He has gonna hit you with a stick. It doesn't matter what they've done. You're gonna do that for his fun. Man in blue, car for you. Silence red, you're gonna be dead. Man in blue, car for you. Silence red, you're gonna be dead. Start your car, know your side. Ask him where have you been tonight. Doesn't like you, anybody knows. He doesn't like your hair, he doesn't like clothes. Man in blue, car for you. Silence red, you're gonna be dead. Man in blue, car for you. Silence red, you're gonna be dead. Keep it peace, but I know my shit. He doesn't care, he fucking pissed. Just for a while, not for you. It's not a fucking thing that you can do. Let him know, time for you. Silence red, you're gonna be dead. Let him know, time for you. Silence red, you're gonna be dead. Ya. Aquí estamos de vuelta. Estamos con. Estamos con el Jorgito y el Robert de Genga. ¡Hola, hola! Oye, pero antes de eso, que yo le había prometido que le íbamos a decir lo que significa brucha. Tenemos una teoría. Que tenemos un diccionario que dice bruchear, que dice quemar, abrazar. Eso me recuerda a que la discografía de Declino se llama Terra Bruciata, que debe ser como tierra quemada. Tierra quemada o quemar la tierra. Por ende, este tema se llamaría Quemar Italia o Italia quemada. Bueno, ahí estamos. Ahora estamos con Gengar. ¿Cómo estamos, Robert? ¿Desde cuándo existe Gengar? Hello, ya ni me acuerdo. Como el año 2012, más o menos. Hace caleta de tiempo. Sí, creo que sí. Me perdieron un tema y decía, no sé qué puse. Oh, maldición, es que estábamos en un ajetreo en la calle, pero... Pues está bueno este tema, ¿eh? Indirect. Sí, bueno. Buena entrevista, Gengar. Y ahora... Vamos. Sí, ya voy a cerrar esta hueá, porque me queda un tema que de TNT que se llama Rock and Rollero. Y después vamos a poner... Ya vamos a poner a Gengar después. Pero espérate, que acá en el compu tengo el demo del 2017. Ahí está. Ah, pero ¿dónde está eso? Demonios. Ah, pero que está la weá entera, po. No está por tema. Resignarlo, no, voy a poner. Volvimos acá porque pasó algo súper estúpido. Yo casi lloro. Yo no me puse tan triste, pero ahora me puse muy feliz. Porque grabamos el programa, estábamos a la mitad y se apagó el computador. Ando la weá. Pero la primera vez íbamos a la mitad y se apagó el computador. Al principio. La segunda vez faltaba un tema y se apagó el computador. Pero recuperamos el archivo. Así que ahora vamos a salir. ¿Con el último tema? Ya, vamos a ir con los últimos temas de verdad. Después de toda esta situación tan dramática que acabamos de vivir, a mí casi se me sale el corazón por la boca. Y bueno, todo esto nos permitió rescatar el tema Otaku Lifestyle de Gengar, pues bueno, así que ahora la... Buena, weón, qué bacán, estoy escuchando. Ya, y ahí nos vamos a la coche de tu madre con TNT, Rock and Rollero, con la Tacho. Gracias por venir, a Tacho. Gracias por la invitación, un honor estar en esta trinchera. Apareció verde. Y estos son los mismos TNT de Niño Punk, pero un disco como nada que ver así antes de ser punk. ¿Pero? Sí, la gracia de TNT es que tiene un montón de discos y los locos eran como un colectivo comunista. Y los locos iban como a las poblaciones y le decían a los niñitos, ya mira, pásame tu bolsa de neopreno y yo te regalo un disco. Como que andaban haciendo así labor social. No, eran adictos a... Sniff Blue. Ya, y bueno, y en todo este transcurso llegó Dardito, la Camila volvió al afro también. Está Comandante Claca. Hola, Papo, me llamo. Y estábamos escuchándonos Víctor, porque ya está de cumpleaños el Víctor. ¡Saludos, Víctor! ¡Y nos vamos a la concha de tu madre!